Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Y aquí seguimos en Esqueje, como anunciaba esa bella artística. Tenemos nuestra columna semanal para entender un poquito mejor el mundo, la geopolítica, lo que está pasando, de la mano de Andrés Kessler. A ver, ahí lo tenemos. Buen día, Andrés, ¿me escuchás? ¿Cómo andás, Moni? ¿Cómo andás, Pablo? Buen día para todos. Buen día, Andrés. Qué difícil este fin de semana, ¿no? Para concatenar con la política internacional. Sí, bueno, ya he sabido lo que ha sucedido en estos días acá por la Argentina con la renuncia de varios funcionarios, ministros, que eso ya lo sabemos, que es, igualmente esto ya por decantación iba a pasar. Así que bueno, por ese lado, ya han anunciado los nuevos ministros, sí. Y hay que ver, creo que asumió ya Silvina Batakis, como ministra de Economía, sí. Y vamos a ver cómo se encausa todo, ¿no? Bueno, una semana bastante movida por varios lugares, estuvo la reunión de la OTAN, sí. La semana pasada, donde ya han votado el ingreso de Suecia y Finlandia, que va a ser una llamada más de atención y generando más tensión ahí en la zona, en toda la parte báltica. Pero bueno, también Vladimir Putin se expresó diciendo que no iba a permitir la militarización de sus fronteras, así que es un tema que ya se viene fogoneando desde hace bastante y no es algo que los demás miembros de la OTAN, como se votaba por unanimidad, hicieron un trabajo muy fino con Turquía, así que bueno, no sé lo que le han prometido. Pero bueno, esta semana suenan las campanas y los tambores de recesión, y eso sí es complicado, tanto para el escenario europeo, ¿no? Que europeo se encuentra rehén del poder que consiguió Estados Unidos con todas estas movidas, la guerra le vino muy bien, ya controla totalmente a Europa, que ya no toma decisiones sin el aval de Estados Unidos, claro. Y por supuesto el gran ganador en el plano económico sigue siendo Estados Unidos, ya que cuando se vislumbraba hace algunos años un mundo más multipolar, esto lo que hace es volver a ese eje bipolar, o si se quiere, de tres actores, dejando por debajo a Europa. Hoy por hoy Europa no tener los acuerdos de gas con Rusia y algunos otros países de África, está muy complicado. Y Estados Unidos, por supuesto, se ve muy fortalecido porque le está vendiendo el gas licuado, ¿sí? Un 40% más a toda Europa, ¿no? Claro. Y por el brazo del petróleo, que ya se veía venir, Arabia Saudita, que es el socio de Estados Unidos, ha incrementado sus ventas casi un 50% del petróleo, el crudo, con lo cual ya logró la hegemonía en Europa, Estados Unidos, y por supuesto ahora es donde la mayor dependencia que va a tener el continente europeo desde hace muchos años de Estados Unidos. Pensemos que Europa está pagando 12 veces más de lo que pagaba al comprador que era Rusia, ¿no? Se ha disparado de $79 a $148 el gas. Es muchísimo. Y esto no solo, como habíamos hablado en otras oportunidades, repercute en todos los precios. y también la preocupación por la generación de electricidad que necesita de gas, por lo cual está todo atado de la misma mano. Están con la narrativa de que hay que ir migrando de acá a 2030 con autos eléctricos, por ejemplo. Pero bueno, todo eso es muchísima inversión y hoy lo que se está viendo es un proceso de desinversión, al contrario, porque hay empresas que no pueden sustentar los altos costos que están sosteniendo. Por eso decimos que el gran ganador de esto es Estados Unidos en este escenario, porque pensemos que Estados Unidos, como productor de gas también licuado, que es el segundo mayor exportador, casualmente, lo que venían pagando de 9,3 bajó a 5,3, bajó un 38%. Los números casi encajan, ¿no? Lo que le aumenta, lo que la exportación un 40% más del precio que está dominando el mercado, a la baja que está haciendo en su mercado interno. Esto lo que hace es, por supuesto, fortalecer de cara a las elecciones de noviembre. Biden no va a tocar nada. Y si hay alguna cuestión con el gas licuado, casualmente el 8 de junio hubo un incendio en Freeport, en Texas, qué casualidad, en una de las turbinas. Entonces, ¿qué pasó? Que han dicho, bueno, cerramos Freeport, que es la segunda empresa más exportadora de gas licuado de Estados Unidos. Con lo cual, esto hace una especie de control total, ya si se quiere, del gas. Y por el lado, lo que habíamos mencionado, del petróleo, hacerlo vía Arabia Saudita, que sabemos que es un socio estratégico de Estados Unidos, para venderle también a Europa. Realmente se encuentra en una disyuntiva. ¿Qué va a hacer Europa con respecto a esto? Porque se encuentra preso de esta situación con las sanciones impuestas por ellos mismos a Rusia. Así que eso va a ser muy complicado de octubre en adelante, que es donde ya algunos países, en general, no alineados en su totalidad con Estados Unidos, tienen que ver alguna otra alternativa. También el Reino Unido planea cortar el gas. También hay un 8%, casi 10% que provee Reino Unido, y como está aumentando todo, ellos necesitan tener reservas para el invierno, con lo cual tampoco le va a fluir gas a Europa desde Reino Unido. Algunos contratos que pueden llegar a hacer en Argelia o en Marruecos están bastante trabados, con lo cual se encuentra en una disyuntiva. Esto sumado a que habíamos hablado del gasoducto Nord Stream 2, que está parado por estas turbinas que tiene que reparar Siemens, que proporciona, por ejemplo, a Alemania el 60% del gas. No puede reparar Siemens, recordemos que es una empresa canadiense, no puede repararlas por las sanciones impuestas a Rusia, con lo cual se encuentra en un cuello de botella muy importante, y los analistas están previendo, por supuesto, que va a haber una recesión muy importante, hay caída de empleo, se está hablando de todos los costos que va a asumir, que algunos países pueden absorber, otros no. En el caso de Alemania no puede. Hay una empresa que es gigante, que también exporta electricidad a gran parte de Europa, que dijo que no van a poder producir por los aumentos del gas, con lo cual van a tener que ir con un salvataje estatal para ver si la empresa no quiebra. A esos niveles está llegando todo esto, y sumado a las tasas inflacionarias que va produciendo esto en cada país, ¿no? En el caso, por ejemplo, si hablamos algo similar a la Argentina o por encima, porque nosotros estamos rondando un 60% de inflación, en Turquía, por ejemplo, es del 72%. Y hay países que están arriba de los 50%, que eso no se ve en años. Así que, lamentablemente, para Europa, si no toma otro rumbo o modera las sanciones, va a ir rumbo a una recesión. ¿Qué implicancia tiene eso? Por supuesto, a los países periféricos va a también tener una gran implicación en esto, si no toma medidas a tiempo, ¿no? Si no va mirando cómo viene el tema y hacer nuevos convenios con países no alineados, ¿no? Esto del ingreso al BRICS vendría muy bien a Argentina, está en estudio, hay que ver si se puede dar. Sabemos que también con la gran deuda que tiene Argentina también está sometida a decisiones que no puede tomar sola, así que es un momento para también ver en qué lugar se sitúa también Latinoamérica con respecto a esto, ¿no? Después, por otro lado, como decíamos, hablamos del gran ganador Estados Unidos, pero también China, por supuesto, está haciendo sus negocios, tanto India, China y algunos otros países, vía India y China, están comprando todo el petróleo ruso a $40 menos el galón. Así que están haciendo buenos negocios y, bueno, esto va a favorecer a la parte asiática y a algunos otros países que puedan tener convenios con India o con China. Por otro lado, en Rusia, el rublo alcanzó el 42% de subida en su apreciación. Esto es debido, por supuesto, al fortalecimiento de todo el petróleo que se exportó a tanto a China como a India. Pero acá pongo un asterisco porque el problema de una divisa cuando tiene una muy buena alza también dispara algunos otros precios internos que si no puede apalancarse con otras monedas, no lo puede hacer con el euro o el dólar, quizás lo pueda hacer con alguna moneda amiga como los yuanes, para apalancar y parar un poco la subida de precio para que los costes no se le hagan muy, muy grandes. Así que, bueno, ese es el escenario, digamos, en Europa. Después hay algo interesante que ha sucedido en el plano internacional en Israel. Recordamos que el gobierno de coalición se terminó. Y bueno, ahora el sionismo con Netanyahu a la cabeza está tratando de imponer su poder. Recordemos que hubo 5 elecciones en 3 años en Israel. Hay un conflicto muy importante entre el sionismo y otros partidos que no están de acuerdo con las políticas. Y estas semanas van a ser cruciales para ver la conformación de un nuevo gobierno, si será de coalición o llamarán a elecciones próximamente. Esto tiene que ver también con está la expectativa de algunas cuestiones en Irán, donde ya hubo algunas amenazas por aquellos lares, así que también es importante ver qué partido gana o qué gobierno se conforma en Israel para detener un poco la sangría que hay ahí y, por supuesto, lo que está sufriendo el pueblo palestino hace muchos años. Así que esperemos que no gane el sionismo porque va a continuar con las políticas de represión al pueblo palestino. Así que, bueno, eso fue un panorama un poco internacional. Ah, me quedaba un punto. Hay una empresa rusa que se llama Yakalin, que hace la exportación también de todos los hidrocarburos. Putin la estatizó, echó a Shell, que tenía un 27% de accionario, con lo cual se está cada vez más metiendo para adentro las empresas y trabajando con sus socios estratégicos, como sea China, India, Irán. Esto me quedaba ahí al garete que no, no lo tenía ahí. Bueno, eso fue un paseíto un poco de con respecto a cómo se viene el escenario económico y ver las estrategias que va a tomar la nuestra región, ¿no? Que sería importante ver de poder plasmarlo en políticas económicas y aprovechar estos momentos, cómo va a ver en qué lugar se va a posicionar tanto Argentina como Latinoamérica en su conjunto, para ver si podemos aprovechar este escenario como para crecer algo y poder fortalecer la economía de toda Latinoamérica, ¿no? Sí, uf, qué fuerte todo. La verdad me dejas mucho más preocupada de lo que ya tenía en cuenta, de lo que viene pasando. Qué importante desde el enfoque, ¿no?, de la geopolítica, entender esas piezas del rompecabezas y cómo podríamos quizá nosotros posicionarnos, ¿no? Como decías, países periféricos y esto está dando vuelta al tablero realmente, ¿no? La guerra como una de las principales causas. Sí, es una causa inducida, por supuesto. Todo esto le es conveniente no solamente de la parte bélica de Estados Unidos, sino de la parte económica, que recordemos que se viene librando una batalla económica por la hegemonía mundial con China, y la forma, y el otro actor que era Europa, que participaba en bloque, hoy por hoy se ve sometido por Estados Unidos, con lo cual hay otro escenario mundial en el cual las regiones van a tener que trabajar en conjunto. Me refiero a América Latina, a África y alguna parte de Asia también, porque si no se trabaja en bloque, termina pasando esto, ¿no? La dependencia de tanto financiero y con los commodities, que es lo que hoy manejan los PBI de los países. Así que esperemos que primero nos podemos organizar internamente como para aprovechar esos escenarios, y bueno, pero creo que la única forma es trabajar desde los organismos que ya tenemos, Mercosur, trabajar con la CELAC, trabajar con los países, como para ver qué se puede lograr en estos próximos tiempos, que va a ser importante, siempre y cuando no quedemos bajo la línea del tablero de Estados Unidos, ¿no? Por eso hay que buscar alternativas. Me parece que es una solución que puede ser viable a dedicar al futuro, ¿no? Pensándolo en largo plazo, y porque la guerra aparentemente va a ser larga. Esto le es conveniente a Estados Unidos, que le sea una guerra de desgaste y larga. Claro. Porque, por lo que explicamos anteriormente, va a manejar los precios de absolutamente todos esos commodities, que lo que hacen es ponerle un pie en la cabeza a las naciones, en este caso a Europa. Bueno, como siempre nos quedamos pensando y elucubrando qué estrategias serían mejores, ¿no? Qué difícil también es tratar de entenderlo así, siendo una ciudadana de pie, pero es necesario ahí para comprender cómo se va moviendo el mundo, y como decís, casi que tendríamos que nombrarlo los commodities. Exactamente. Muchas gracias, Andrés, por toda esta data, por tu análisis y por seguir acompañándonos cada semana. Que tengas excelente semana. Bueno, gracias, chicos, y que tengan muy buena semana. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao?